amanecer, no quiero que te asustes. Al despertar no me vas a ver, te ruego no me busques. Vive como si estuviera ahí, ya vendrá domingo. No te olvides nunca de quién fui. La semana me parte en dos, de viernes a domingo. Tu visita me repara cuando nos conecta, entonces vivo. Y quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. A vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo.